Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Gracias por estarnos acompañando en una emisión más de Estación Rock, la número 221 de la nueva era, la segunda etapa de Estación Rock. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas donde quiera que nos estén escuchando. Y pues bueno, gracias por su atención. Vamos a tener, como siempre, pues una muy buena sección, una buena jornada de rock. Estas 3 horas aquí vamos a tener algo muy interesante, sobre todo porque vamos a tener en la segunda hora un especial con la voz del heavy metal, la persona por la cual pues se instauró pues el famoso día del rock, Ronnie James Dio. Ahí a Ronnie James Dio, pues vamos a tener ahorita en la segunda hora un especial, precisamente donde vamos a hablar de él, vamos a hablar de su música, vamos a hablar de lo que hizo, del legado que dejó, y sobre todo pues también analizar y que ustedes también compartan con nosotros el hecho de que, pues, ¿qué opinan ustedes de que se considera pues a Ronnie James Dio como pues la voz del heavy metal? Definitivamente fue uno de los grandes cantantes que ha tenido el rock, el heavy metal, junto con otros grandes que los vamos a ver, pero muy especialmente se comenta, pues no, se dice, la crítica lo centra a él como la mejor voz, y la que consideran pues que es la mejor voz, el ejemplo pues de lo que debe ser un cantante de heavy metal. Y pues bueno, eso vamos a tener en la segunda hora. Y también pues agradecemos antes de iniciar pues a todas las plataformas, a todas las radios que nos hacen el favor de abrirnos un espacio para que Estación Rock no solamente se escuche en nuestro propio medio, que es estacionrock.lat. También queremos agradecer a radiometalhermosillo.com, que estamos transmitiendo en vivo también los días viernes, y hay retransmisión el día sábado en radiometalhermosillo.com. También agradecer a 414 Radio FM de allá de Lima, Perú, que estamos nosotros también trabajando en vivo, estamos también transmitiendo en vivo los viernes también allá hasta Lima, Perú. Saludos a nuestros hermanos peruanos y hasta donde llegue la señal de 414 Radio. Y hay retransmisión el día martes también de este programa. También agradecemos también en Argentina, que nos estamos escuchando los lunes y los viernes, el lunes a las 10 de la noche hora de Argentina, en radiocrimen.com.ar, y los viernes a las 8 de la noche hora de Argentina en hardrockradio.website. Ahí estamos en Argentina. En Uruguay estamos en Templaria Radio los martes, allá estamos en Uruguay, Templaria Radio, gracias también por el espacio. También los martes estamos en Costa Rica escuchándonos en Rock Live Radio. También saludos allá a Jorge Sánchez, que nos hace el favor pues de abrirnos también el espacio para que Estación Rock se oiga en aquellas latitudes. Estamos también en Colombia, allá en lo que viene siendo También en Colombia a las 5 de la tarde, ahí estamos, lo estamos escuchando. Saludos también para Kelly en el Retorno Rock, ahí estamos los miércoles. También en Venezuela nos estamos escuchando en Seven Rock Radio, y aquí en México también en Maldita Radio los miércoles. También pues ahí estamos en parte de todas estas plataformas que nos hacen el favor de escucharnos. Rock FM allá.es, allá en España también los miércoles nos estamos escuchando. Así que pues bien por eso, que nos hayan dado el espacio, agradecemos infinitamente. Y pues bueno, vamos a iniciar este programa, este espacio. Como siempre, la primera hora se la estamos dedicando a todos los promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta, que nos hacen llegar precisamente las bandas que ellos están buscando pues promover, dando que se den a conocer. Y nosotros también, obviamente, pues nosotros encantados, ¿no?, de recibir ese material, porque nos encontramos a veces, nos llevamos excelentes, gratas sorpresas, porque hay muy buen material, hay muy buenas bandas que están tratando de hacerse un lugar en la escena del rock a nivel mundial, y la verdad es que vale la pena pues apoyarlos. Y en este caso, y como siempre lo hemos nosotros definido pues como nuestra política en Estación Rock desde que iniciamos este programa hace más de 30 años, de ser un foro precisamente para que estas bandas se den a conocer. Y pues bueno, vamos a iniciar. Ahorita vamos a seguir platicando porque hay mucho, sobre todo vamos a tener también material local. Hay una tocada ahorita, vamos a comentar eso al respecto. Pero pues vamos a iniciar precisamente con lo que nos traen los diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. Vámonos con Inverse Records. Inverse Records nos manda ya de Finlandia pues esta banda que se llama Sargassus. Es una banda de death metal progresivo de aquel país que se formó en el 2012. Ya cuentan con 3 EPs, el más reciente Kings of the Sun, el Rey del Sol, que acaba de salir este 17 de agosto. Exactamente, tiene pues un día de que acaba de salir y ya está estrenándose en todas las plataformas. Así que vámonos a escuchar a Sargassus. Breath of the Exodus es el tema con el que abrimos Estación Rock este viernes. Aquí estamos en vivo y también en otras partes, también ahí en retransmisiones. Gracias, vámonos con ellos. Esto es Estación Rock. Estación Rock. Nación Rock. Miren que estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar una muy buena banda, ya lo habíamos programado hace tiempo, pero me vuelven a mandar nuevo material, es un nuevo tema que acaban de sacar. Nos mandó estos promotores, se llama Lina and Age Music, ellos están asentados allá en Finlandia, y pues bueno, nos comparten parte del catálogo que ellos manejan como esta banda que se hace llamar P1, que es la abreviatura de Portrait of a Nightmare, o Retrato de una Pesadilla. Ese es el nombre de la banda. Ellos son californianos, aquí cerquita, son vecinos, son ahí de Orange County, ahí California, ahí por el lado de la bahía, por allá. Y pues bueno, leo cerquita porque para la gente que no está escuchando en otras latitudes, pues nosotros estamos aquí transmitiendo al norte de México, al noroeste, ¿sí? Por el lado del Pacífico. Nosotros tenemos como frontera, pues aquí al estado de Arizona, ¿sí? La frontera con Estados Unidos nos queda a 3 horas por carretera. Entonces California está un poquito más retirado, pues un poquito más, como unas 10 horas, 12 horas en carretera para Baja California. Entonces por eso es más o menos por aquí donde hemos andado, ¿no? Por ahí. Pues bueno, esta banda que se llama Portrait of a Nightmare es una banda, como ya lo escucharon, de hard rock metal industrial, pero que muy interesante porque combina y le mete, si se dieron cuenta, un toque así como de música de electrónica, ¿no? Y esos beats que a veces utilizan los DJs, ¿no? Para hacer ritmo, también los incorporan, ¿no? Dentro de esta propuesta de hard rock metal progresivo, interesante, industrial, ¿no? Es un dueto, son dos músicos que se llama Pascal Simskin y Taz Santo. Ellos dos son los que desarrollan tanto la letra como toda la producción de la música, ¿no? Y bueno, en vivo pues se hacen acompañar con algunos músicos que complementan, pues, ¿no?, las presentaciones en vivo, pero el proyecto en sí es de estos dos amigos. Pues ahí está, banda de Portrait of a Nightmare. Y anteriormente escuchamos de Finlandia a Sargasso, es una banda de death metal progresivo que acaban de sacar su nuevo EP apenas el 17 de agosto. Lo estamos estrenando y pues bueno, la verdad también muy interesante lo que están haciendo por aquellos lados. Vámonos ahorita con más música para darle un poquito más de celeridad, porque realmente traemos muy buen material, sobre todo porque ya la última hora lo vamos a dejar pues para lo que es nuestra sección en español, y hay cosas interesantes, sobre todo porque hay un conocido, pues muy buen amigo de Ciudad Obregón aquí cerca, que se aventó pues el tiro de sacar un disco propio, pues no, lo empezó a trabajar y pues bueno, lo vamos a tener ahorita más tarde. También la banda de Navojoa A Sangre y Fuego, que ha estado muy movida en redes sociales, acaba de sacar un nuevo sencillo del nuevo disco que ellos están promocionando, muy activos. Ya tienen próximamente 2 presentaciones aquí dentro de la región, así que se están moviendo bastante y pues bueno, eso parte lo vamos a tener ahorita más adelante. Vamos con Applehead, esta es una banda interesante. También es un proyecto personal del guitarrista que se llama Greg Minier. Este Greg Minier, a principios de los 90, estamos hablando ya 30 años por allá, él tocaba la guitarra con una banda de thrash, de Crucify, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan, ¿no?, de esa banda. Pues bueno, cuando él militaba con The Crucify, él empezó a desarrollar un proyecto solista al que le llamó Applehead. Entonces él sacó un disco pues precisamente desarrollando pues lo que él, o sea, lo que él quería, pues lo que, o sea, lo que le latía, pues no hacerlo en lo personal, y ahí se quedó. Ese disco lo sacó allá en 1993 y hasta ahí quedó el proyecto. 30 años después, ahora en este 2023, vuelven a reeditar el disco, lo vuelven a relanzar, obviamente le hacen todas las mejoras con toda la experiencia que trae, y pues bueno, aquí está de nueva cuenta surgiendo a la luz, reviviendo pues ese proyecto personal de Greg Minier, Applehead, y pues vamos a escucharlo, y precisamente nos los hizo mandar Black No Check. Este Black New Check de Black Promotion, pues ahí lo estuvimos platicando con él, ahí vía correo, y resulta que pues él es de Polonia, él es polaco, entonces allá nos manda también estas bandas, en este caso norteamericana, y ya le platicamos también, pues nosotros conocíamos a otra promotora también allá polaca, que era nuestra amiga Eva María Copira, y me dijo, sí la conozco, me dice, o sea, no la conozco en persona, ¿no?, pero sí, o sea, nos seguimos ahí en cuentas de Facebook. Entonces bueno, ok, ya más o menos estamos haciendo ahí una comunidad. Pues vámonos con Applehead, vamos a escuchar algo muy heavy, pues él trabajó e hizo mucho por el thrash metal con The Crucify, pero su proyecto personal no tiene nada que ver con el thrash, es algo más heavy, es algo que se oye interesante. Vamos a ver, y quiero que ustedes lo escuchen, a ver qué les parece. Aquí está Applehead, Raise Hell, aquí en Estación Rock. Empezó bien con esa guitarra. We'll be right back.

Bien, aquí estamos de regreso, pues un bloque bastante largo, pero bueno, es que valía la pena, la verdad es que está suave la canción y habíamos hablado mucho, así que, y este programa es de música. Bueno, acabo de escuchar, abrimos con Applehead, este es una banda de Greg, como ya les comento, el proyecto personal de Greg Minier, que tocara la guitarra con la banda de thrash de Crucified. ¿Te acuerdas de esa banda, Juan? Sí, no. De Crucified. Más underground, no pegó más tanto, sonó, pero ahí leve. Entonces, bueno. Bueno, de este lado, ¿no? Hace como unos 20 años de eso, ¿verdad? 30 años, para el 90. Resulta sí. Que Greg Minier, que era el guitarrista, hizo un proyecto personal, les estaba comentando ahorita, ya la razón. Bueno, ya llegó Juan Plasencia. Ah. Ahí está, aquí me tenían solo. Y, ahí viene Junior también. Ahí viene Junior. Y este Greg Minier hizo un proyecto personal que se llamó Applehead, sacó un disco en el 93, pero hasta ahí, ¿no? Ahí la dejó, ya no le siguió moviendo. 30 años después, ahora en el 2023, volvió a revivir la banda y es la que ahorita con esa que abrimos, pero más heavy, pues, o sea, nada que ver con el trash que tocaba con The Crucified, ¿no? Entonces, bueno, es que bueno, aquí también suena trachón, pero con la tecnología suena un poquito más. Ya no suena tan crudo, pues ya, uh-huh. Ya se nota la mano de un productor, se oye mejor. Se oye mejor. Y pues ahora como las grabaciones ya están, por decirlo de una manera, más baratas. Pues ahí está el producto ese, el tipo sabe tocar, le sabe mover, uh-huh. Y la banda ahí está. Fíjate que acabas de tocar un punto muy interesante, eso que se ha abaratado mucho. Se ha abaratado, igual que los videos también. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, con la llegada de las computadoras y todo esto, o sea, ya es mucho más fácil, pues, ¿no? Que a nosotros nos tocó la época en que grababas en cabina. Sí, en carrete abierto. Con carrete abierto, con consolas. Consolas gigantes. Entonces, consolas muy grandes que tenías que estar ajustando ahí, editando, o sea, cortando cintas, pues, ¿no? Así ahorita, es. Que era un trabajo mucho más elaborado, más artesanal, podemos decirlo así. Y ahorita con las computadoras, pues nomás le picas un botón y lo mueves y... Un plugin y haces maravillas. Entonces, obviamente todo eso se ha abaratado. Sí hay los estudios de grabación, como por ejemplo como el del Chucky en Ciudad Obregón, que es de primer nivel, que obviamente sí tiene su consola ahí, pero la consola está conectada a una computadora, pues, ¿no? Sí, una más. Entonces, ahí te regula y te ajusta y todo eso. Entonces, es un proceso de producción más sencillo, por así decirlo. No, lo que, bueno, aquí con el Chucky, por decirte, el estudio de grabación, cuando se habla ya de presupuestos más altos, más caros, por decirlo de una manera, el Chucky ya tiene, él en su estudio tiene guitarras a su disposición. Tú nomás con llegar y ver la fachada de esto aquí grabando, digo, sí, nomás con verlo. Y el Chucky, pues, es un ingeniero de sonido que él ha trabajado, que hasta para Alan Parsons también ha hecho mancuerna con él. No he visto su currículum y es impresionante. Aparte de ser buen músico, es un excelente ingeniero. Y pues como todo, pues te pueden poner la herramienta, pero si no la sabes usar, pues, ¿de qué sirve? Así es, exactamente. O sea, por más que sea, que tenga lo más... Acuérdate de la radio, si compras una radio y no sabes usarla, no sabes qué hacer, pues tienes que jalar para los que saben hacer radio. De lo que hemos platicado de atrás del micrófono, o sea, si tú tienes una radio en línea, pues obviamente no es la misma de llenarla de música, a hacer contenido, a crear programas, pues un contenido pues que sea atractivo también, que pueda vender. Si no, pues ¿de qué sirve? Sí, así es, pues esa es la idea, pues es lo que llamamos el famoso vestido, pues, de una radio. Ajá, es decir, sí, ponerla bonita, pues, ¿no? O sea, que no esté sin nada, pues, ¿no? Ponerle cosas, pues, ¿no? Que se vea atractiva, que se vea bonita, que se oiga bien. Entonces, bueno, ahí estamos nosotros en ese proceso en nuestra radio de Estación Rock.lat, poquito a poquito. Ya en la mañana tenemos una barra de programas. Okay. Que los lunes, por ejemplo, tenemos Ideando la Fuga. John Wesley, de allá de Argentina, lo he estado escuchando, está interesante, está suave, pues maneja buenas bandas y hace una entrevista. Se ve que él está trabajando en una cabina, uh-huh. Como las de antes, ¿no? Entonces, ¿sí? Muy bien. David Rock también en Argentina, los miércoles también se ve que es una cabina, hace también, presenta cosas interesantes. Jorge Sánchez de Mundo Rock de Costa Rica también mete cosas diferentes, pues no. Me pongo a escuchar también los programas, están suaves. Si tienen la oportunidad de sintonizar la radio estación rock.lat, en la barra están las mañanas, de las 8 o 9 de la mañana, están todos esos programas. Hora de México, ¿no? Hora de México, hora de aquí, pues no, sí. Del Pacífico, ¿no? Que es, ¿qué tenemos? ¿Una hora de diferencia con la Ciudad de México ahorita? Creo que sí. Sí, ¿no? Creo es una hora. Sí. Entonces, si aquí ahorita son las 21 horas, 9 de la noche, en la Ciudad de México son las 10, de las 22 horas, más o menos para que le vayan midiendo el agua, ¿no? Entonces, pero ahí tenemos todos esos programas. Ah, y próximamente vamos a tener un nuevo programa, aquí una producción de Estación Rock, aquí un hermano que se llama Metal Gear, que va a estar conducido por Junior Bringas, y ahí la producción, un servilleta, el señor por Plasencia, y ayudándole en los controles, en el contenido y todo lo que conlleva, y alto voltaje. Todavía no, pero próximamente. Ahí está, para los programas para... Son producciones hermanos de Estación Rock, salen de Estación Rock, aquí vamos a seguir también, no porque hagamos otros programas, vamos a ir otro lado. Son programas producción Estación Rock. Así es. Y pues bueno, ahí son parte de que van a ser de los contenidos. Y obviamente va a pasar por los altos estándares del señor Cleo Laguna. Si no le gusta, nos va a señalar ahí. Así es. Pues bueno, después terminamos de escuchar también a Suicide Puppets. Es una banda de horror industrial metal. Ellos son de Harrisburg, Pensilvania. Ellos se formaron en el 2007 y la forman Twisty Suicide. Qué curioso, porque todos tienen el apellido Suicide. Allá de esta banda Suicide Puppets, que nos la mandó Zach de Metal Devastation Radio. Y el pasado 16 de mayo pues lanzaron el tema Death Note, que es lo más reciente que ha sacado esta banda. Ya acabamos de terminar de escuchar a Anger as Art. Esta es una banda de trash muy buena, a la vieja escuela. Se oye trash ochentero, ¿sí? Que se formó en el 2004 y para este 1 de septiembre va a salir su séptimo disco, su séptimo álbum titulado Virtual Sympathy. La banda es una combinación de músicos experimentados. Estaba checando las formaciones de todos los que han tocado. Por ejemplo, en el caso del vocalista Steve Gaines, él estuvo con Bloodlust. ¿Cuál es esa banda? Ahí está con Bloodlust. Ahí está ahí también Rob Alanis, Eric Bryan y Albert González. Este señor, te aseguro que es de Monterrey, señor. Sí, Alanis. Entonces, Albert, entonces tienen un currículum bastante impresionante y pues bueno, se unieron fuerzas, sacaron este proyecto que se llama Anger as Art y la verdad, recomendable, la verdad está muy bueno. Y bueno, este 1 de septiembre sale el nuevo disco, la canción que acabo de terminar de escuchar va a venir en ese disco, aquí se la tenemos de adelanto, pues en exclusiva. Black Nocheck, de allá de Polonia, no los hizo llegar. Y pues bueno, vámonos rápido, vamos con más música ahorita porque tenemos ya la segunda hora con el maestro Robert Padagua. Nombre original. Señor Ronnie James Dio. Que tenemos ahí. Ahorita ya llega Junior, también ya viene listo con todos los comentarios. Y el Claudio Laguna, John Plasencia. También tenemos a aquí, la que nos está tratando muy bien. Así es. Uy, se me fue un fuerte. Yo hacen las alturas. Sí. Recogieron ahí. Basura, ¿cómo está? Mira, una canción de Serrat, si no saben. Bueno, yo no sabía. No sabías, bueno, no. Edúcate. Bien, vámonos sí, con X-Ages. X-Ages es una banda de hard power rock progresivo. Ellos son de Sacramento, California. Se formaron en el 2019. Son dos viejos amigos guitarristas, Scott Allen y Ryan Bow. Y pues bueno, este 14 de agosto lanzaron su álbum debut. Hace unos días. Y pues bueno, nos los mandaron. Black Nocheck también nos hizo llegar este álbum de X-Ages homónimo con la voz de Judith Morgan. Está suave, se ve que son músicos experimentados. Lo que están haciendo se oye interesante. Así que vámonos con ellos. Me puse en contacto, nos mandan saludos desde Sacramento, California. Hi guys, Scott Allen from X-Ages here, and you're listening to Focus from the X-Ages debut album here on Estación Rock. Still want your crew, just can't make it. Thanks, you sure. Mira, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda de Melodic Folk Death Metal. Ellos son de Suecia, se formaron en el 2015, se llaman Avalon. En ese tiempo, pues, ya han sacado un EP y un álbum debut. Y para este 8 de septiembre van a lanzar su segundo álbum. Como anticipo, han lanzado 3 singles promocionales. Al que acabamos de terminar de escuchar es uno de ellos, del nuevo disco que va a sacar esta banda de Avalon. La verdad, estaba escuchando estos 3 discos, estos 3 sencillos, están muy suaves. La verdad, a mí me llamó mucho la atención esta banda, que nos hizo llegar Zach de Metal Devastation Radio. Y anteriormente escuchamos a X-Ages, es una banda de hard power rock progresivo. Ellos son de allá de California, de Sacramento. Y pues bueno, están haciendo también algo también interesante. Traen al micrófono a una voz femenina que es Judith Morgan. Pues ahí es lo que tenemos ahorita. Bueno, ya llegó Mauro. ¿Qué onda, Mauro? Ya, ahora sí, como siempre, te soltaron ahí. Traen el lomo marcado. Sí, chicotado. Sí, bueno. O sea, la pasión de Cristo la trae toda la semana. No, todo el día. Semanas así. Sí, pues. Ya es de sí, por vida, sí, claro. Pero bueno, aquí estamos. Ah, mentira, Mauro, broma. Bueno, pues Choco de la Arriba, pues saludos para Choco. La otra estuvimos ahí en su casa. Coincidentemente, pues estamos ahí con un vecino y pasa en la moto y se detiene. ¿Y tú qué onda? ¿Qué andas? ¿Y tú y yo qué? Pues no. Entonces, y total que terminamos ahí en su casa y echando unas heladas ahí. Y pues sorpresa, me va mostrando pues parte de la canción de Estación Rock. Salió el comentario, ha venido Choco 2 veces aquí aquí en vivo, donde nos ha mostrado su trabajo y hemos platicado. La verdad, nos gusta el proyecto que trae, lo que está haciendo. Y en una de esas ocasiones, creo que fue la primera vez, a manera de broma, comentaron, me dijo, oye, porque avéntate una canción de Estación Rock, y bueno, ahí quedó, ¿no? La segunda vez que vino a presentarnos sus más nuevos temas, que aquí los presentamos, los giramos, y ya estuvimos platicando con ellos, que anda trabajando sobre más, y sobre otros temas que ahí están grabando, están ahí en proceso, y nos dijo, y ahí va también la canción de Estación Rock, y nos dijo, ay, ¿no? O sea, sí, la agarró en serio, pues, ¿no? Sí. Y pues bueno, en este pasado fin de semana, pues ahí caímos en su casa y pues nos enseñó una parte de la canción y la verdad que me emocioné. Porque, no, sí, pues, ya no vi las fotos. Sí, pues no me la... Pero también es que, Claudio, se han tardado porque el bajista tuvo un accidente, tuvo una lesión en la mano. Entonces, no podía, pues tuvo un tiempo sin poder tocar, entonces eso también lo detuvo un poco, ¿no? Sí. Pues sí, y pues bueno. Estamos nomás ya que Chuco nos diga, ya está lista la canción para nosotros. Pues vamos a hacer bien la presentación, bien en forma, en serio. Vamos a mandar a otros medios para que Así es. No, le vamos a hacer ruido, vamos a hacer. Oye, ¿cómo no? Tenemos que sacar el huevo. Tenemos que sacar el huevo. Pero primero, ¿dónde va a ser? Es una sorpresa. No, te gusta, sí, bro. Sí. Se llama Born in the Slurry. Sí. Híjole. Por ahí va a ser calabala. Vámonos con la música. Vamos a cerrar con estos dos temas para dar paso a nuestro especial. En esta ocasión vamos a hablar del señorón Ronnie James Dio. Pero antes vamos a escuchar a esta banda que se me hizo muy interesante. Nos las mandó esta promotora de ahí también en Europa, Total Media Promotion. Me quise poner en contacto con ellos, pero por la situación en la que está ahorita su país, pues me fue imposible. Me puse en contacto con la promotora para ver si ellos me pueden, o sea, ellos tienen obviamente el contacto más directo, me pueden ellos hacer el favor de contactarnos. Bueno, la banda se llama Bloody Harvest. Es una banda de death metal extremo. Ellos son de Ucrania. Entonces ya sabrán por qué no me pude poner en contacto con ellos, ¿no? Entonces, por la cuestión bélica, la situación que están viviendo hace más de un año allá en Ucrania por la invasión de Rusia en su país. Pues bueno, se aventaron este tema que la verdad a mí me llamó mucho la atención, me impresionó, sobre todo por el mensaje que traen. Ellos están hablando y se lo dedican precisamente a la gente, a los combatientes, sobre todo en el área, en la ciudad no sé cómo será, o el estado, qué será, Mariupol, Mariupol, que ahí donde han estado más intensos los combates, que ha habido muchas bajas, lamentablemente. Y pues bueno, en el caso de Bloody Harvest, pues dedicaron pues este tema precisamente a todas esas personas, a toda esa gente pues que está ahí defendiendo su país, y en esa ciudad de Mariupol, donde pues se han dado los combates más sangrientos, pues no, por decirlo. Y después vamos a escuchar a 72 Legiones, 72 Legions, es una banda de death metal melódico, ellos son de Cleveland, que se formaron en el 2022, apenas el año pasado, y para este 2023 acaban de sacar un EP debut el 20 de enero, ya andan de gira, se encuentran trabajando ya en lo que va a ser su álbum debut, que dicen que probablemente lo quieren sacar para finales de este año. Está suave, andan de gira, se andan moviendo bien, pero vamos a escuchar a estos de Ucrania, la verdad está muy recomendable el tema. We'll be right back. Thank you. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a 72 Legions, una banda de death metal melódico. Ellos son de Cleveland, Ohio. Apenas se formaron el año pasado, pero ya muy movidos en este 2023. Sacaron un EP debut el 20 de enero. Andan de gira, andan haciendo presentaciones y ya están trabajando en lo que va a ser su álbum debut, que quieren sacarlo a finales de este año. Y anteriormente escuchamos de Ucrania, esta banda de Bloody Harvest, precisamente pues hablando de pues toda la tragedia que está sucediendo por esta invasión rusa a su país. Y la verdad, muy muy buena banda. Y pues bueno, aquí estamos. Saludos también a Lucía, pues ya la saludamos ahí, a Raúl Osvaldo Gutiérrez allá desde Guaymas, a Juan Francisco, el Juanfra, pues ahí está ahorita le vamos a caer, vamos allá. Saludos a Armazón también, ahí está, saludos, ahí les vamos a caer ahorita, ahí con, vamos saliendo del programa, vamos para allá, ahí nos esperan. Y también saludos también para Franklin Cornejo, ahorita nos reportó vía WhatsApp. Él dice que nos escucha regularmente. Él es de Nicaragua, pero él está radicando en Cincinnati, Estados Unidos, y allá nos está escuchando. Dice que regularmente sintoniza Estación Rock. Y pues bueno, ahí nos va a estar reportando. Saludos para Franklin Cornejo, allá que está ahorita en Cincinnati. Saludos para él. ¿Y los rojos irán a quedar este año? Los rojos no. No, ¿verdad? No. Todavía le falta. Ahí está. Bueno, ya estamos sobre la segunda hora. Y pues bueno, lo prometido es deuda. Vamos a tener en esta hora, vamos a hablar sobre pues una de las del considerado la mejor voz representativa de heavy metal. De hecho, el día 13, el 13 de es el dedicado al día del heavy metal. Sí, él nació el 10 de julio. El 10 de julio, ¿no? ¿Es el 10 o el 13? 10, ahora se llama confundido. No, es el 10. El día 10, pero el día del heavy metal. Es el 13, creo. Es el 13, ¿no? El día que murió él. Entonces fue el 10. Sí. Entonces, bueno, vamos a checar ahí. O sea, igual, si no están ahí. Mira, él nació el 10 de julio del 42. 10. Y murió el 16 de mayo del 2010. Ah, 16 de mayo. En Houston, Texas, él nació no, en... No, está mal. Es que el día 13 que es el día del rock, que fue cuando se hizo el de... Live Aid. Live Aid, sí. Ese es el día 13. El día 13. Okay. Ah, Live Aid. Pues vamos a empezar con Roland James Padavona. Es su nombre original, el nombre que lo vio nacer. Muchos pensaban que era europeo. De hecho, él sus raíces son italianas. Sus raíces son italianas, ¿no? Pero él nació en Estados Unidos. Pero pues su carrera pues lo formó más con bandas, pues, dos bandas de Inglaterra, Rainbow y Black Sabbath. De hecho, la calle de ahí donde nació, donde se crió, ahí creo que en Nueva York. De hecho, le pusieron su nombre. En la calle Dio. De hecho, él empezó antes que los Beatles, ¿sabes? Sí, más que no. Los años 50. Pero no era conocido. Sí. Tenía una banda que se llamaba Ronnie and the Prophets. Sí, y antes de eso hubo otra, ¿eh? ¿Hubo otra? Sí, hubo otra. Se llamaba Ronnie and the Red Caps. Órale, era Red rock Caps, and roll, me imagino. Sí, era rock and roll en los años 50 todavía. Resulta que él era muy aficionado al béisbol y todo. Entonces le pidió un día a su papá que si le compraba un bat de béisbol. Y su papá llegó con una trompeta. Órale. Y le dijo, toma. Y yo le dije, pues a mí no me gusta tocar la trompeta, ¿no? Pero empezó a tocarla y ya... Más adelante formó su banda. Según esto, la tocaba muy bien. Sonaba, él aprendió a manejar el instrumento. Pues sí, formó parte de esta banda primero como trompetista. Y al salir el vocalista, él empezó a cantar. Fue cuando empezó a cantar. Y pues le fue bien. Ya después formó otra banda más adelante. Iba evolucionando. Era que no le gustaba quedarse siempre en un mismo estilo, ¿no? Entonces, ya después vino más adelante otras bandas. Una que se llamaba. Bueno, primero se cambió el nombre, se quiso poner el nombre de Dio por un mafioso italiano, americano, en los tiempos de Al Capone, por allá. Órale. Que le llamaban Dio, entonces se puso el Dio y formó una banda que se llamaba Dio and the Elves, los elfos, que eran puros chapitos. Por eso se llamaban los elfos. Era muy chaparrito. Sí, de chapito. Y, pero curiosamente, él era el más alto de la banda. Mira, entonces, pues él medía como unos 50 de un metro. Sí, algo así. Entonces, ya después, cuando se separa la banda, él queda como elf. Hay unas portadas por ahí donde él tiene unas orejas. Ah, sí, con la banda de él. Pero se fue un poco después, bueno. Precursora de lo que fue después Rain. Sí, después. Ah, Rain, en uno de esos conciertos de él, pues los integrantes de Deep Purple lo invitaron para que abriera los conciertos de Deep Purple. Entonces, ya después les gustó mucho, pues, que les abrían la banda, por lo que Richie Blackmore después lo invitó para formar otra banda. ¿A la sorda? Sí, aparte. Lo hizo a la sorda. Sí, sí, aparte de Deep Purple. Sí, porque traía problemas. De hecho, la banda de Rainbow iba a ser con el cantante de Deep Purple, con Ian Gillan. Pero pues traían problemas, hubo problemas ahí. Y pues volteó a ver al chaparrito este. Pues como lo llevo, vete para acá. Sí. Y todo fue, corran al guitarrista y yo me meto con ustedes, pero que manda aquí soy yo. Sí, eso fue lo que le dijo Richie Blackmore. De hecho, fue la banda de Dio, pues no creo, ¿sí? O sea, la primera banda de Sí, la primera encarnación de sea, Rainbow. Deshizo él, pues no, o sea, Richie Blackmore. Él se metió nomás con él. Él nomás se metió con él. Dijo, ahora yo quiero hacerlo yo solo, pero bueno, después de eso, ya al salir de esa banda de Rainbow, pues ya fue que lo invitaron a Black Sabbath, ¿no? Sí, ya fue después, el problema que hubo ahí. Fue cuando Ozzy Osbourne salió de la banda de Black Sabbath porque tenían problemas. Sí. Y la mismísima Sharon, no me acuerdo su apellido original, que es Sharon Osbourne, ahorita la esposa de Ozzy, lo recomendó con Tori Iommi. Jálate a este vato, es muy bueno, pues vamos a probarlo. Y pues, ¿qué crees que pues, le funcionó bastante? Fue el resurgimiento de Black Sabbath en la época pues, del Heaven and Hell. Funcionó. Y pues Ozzy, pues su carrera estuvo en el limbo un tiempo porque él no sabía si le iba a funcionar su banda. De hecho, la banda de Ozzy no estaba para predestinada que fuera una banda solista de él, sino una banda que era en conjunto, que se llamaba The Wizard, creo que se llamaba algo así. Algo así, como el nombre del primer álbum. Sí, sí, era una banda y Ozzy era otra banda, pues, pero sí. Yo no sé qué pasaría ahí, que él tomó liderato, me imagino que a base de dinero, digo. Ya los contrató, ya les pagó y el que manda soy yo. Pero él se... Bueno, me estoy desviando un poco, pero bueno, ya para cerrar el comentario. Pues él se inclinó mucho, o se le pegó mucho a Randy Rhoads para componer y pues todos sabemos lo que pasó con Oz. Y pues Black Sabbath, el gran éxito de Heaven and Hell, la gira estuvo muy bien. Y pues fue donde sacó los famosos cuernos esos, los cuernos del diablo. Sí, que en realidad significan otra cosa. El malaquio, ¿no? Que le decía, él se llama malaquio. La mano cornuda que le llaman, ¿no? Sí, que él lo adoptó de su abuela. Sí, exactamente. Que su abuela, cuando andaba en la calle, que se le quedaba viendo y los hacía así, que lo que me decías te lo deseo, te lo devuelvo. Sí, sí, que te retache, y, ¿no? Sí, de hecho en la gira del Heaven and Hell, dice que, pues, que toda la gente brinque y brinque, y si yo le empecé a hacer así, y que todo el mundo se puso de moda. Sí. Que después se lo han querido adjudicar Van Halen. Ya encima se lo han querido adjudicar. Pero no, el creador, el original. Fue Ronnie James Dio. Sí, porque con Kiss en los 70s también lo hicieron, también pero era diferente. Sin el dedo, así. Sin el dedo pulgar. Sí. Sí, esa es la diferencia. Y fíjate otro comentario de esa época, que Ronnie James Dio comentó en una entrevista que en su primer gira con el álbum de Heaven and Hell, dice, era muy, muy feo estar haciendo tu trabajo, tratar de llenar unos zapatos muy grandes de Ozzy Osbourne y que todos estuvieran haciendo estos años. Pues, sí, pues sí. No lo querían. Pero no lo querían. Lo que no lo querían eran los fans de Ozzy. Pues, porque sí. No aceptaban que entrara otro miembro que no fuera Ozzy. Pero Ozzy ya estaba fuera. Oye, qué tan perro Ozzy, que cuando él anduvo de solista, traía un enano ahí de asistente que se llamaba Ronnie. Te puso así. No, sí, le dice que sí le tenía mucho coraje en un tiempo, ¿no? Pero ya después ya pues, volvieron a ser amigos. Bueno, vámonos con el primer disco de la ya solista. Como le comentábamos ahorita, ya el señor Ronnie James Dio, pues él tiene un badaje muy largo de Black Sabbath, Elf y Rainbow. Pero no vamos a entrar con su carrera de solista. Vámonos del primer disco del Holy Diver. Vamos a ver el primer tema, es esto que se llama Stand Up and Shout. Que no es. Higher. Señor Ronnie James Dio, la verdad es un bozarrón. Obviamente sí, que claro. Él se fue más sobre los temas así épicos. Por eso salió de Rainbow, pues, ¿no? Sí, de hecho, por eso salió, porque a Richie Blackmore le interesaba. No quería cantar rolas más comerciales. Sí, no quería cantar nada de amor ni nada de eso. Decía que se estaba volviendo muy funky la banda. Sí, y él no parecía. Quería. Sí, claro. Y qué bueno que se fue, porque no hubiéramos disfrutado de lo que acabamos de escuchar. No, imagínate Street of Dreams, o sea... Que la hubiera cantado chingón, ¿eh? Sí, pero... Bueno. Bueno, ahorita con la inteligencia artificial vamos a ver cómo se. Sí, sí, de hecho, pues ya. Pero John Linton es John Linton. Ah, no, ese bueno, es cada quien en su estilo. Te digo, John Linton es un gran cantante y pues ahí anda todavía. Pelón. Bueno, siempre ha estado pelón, pero. Pero te usaba peluca ya, ¿no? Sí. El pelón torna. De hecho tiene fama John Linton de pelón, que él usaba peluca. Richie Blanco usa peluca. Bobby Rondinelli también usaba peluca. También usaba, No es el único. Los fabulosos Kiss también usaban peluca. Ah, es cierto, Jim Simmons hasta hace poco supo que usaba peluca. Y otro detalle también. Tony James Dio, yo creo que fue de los primeros que después de fallecido se seguía presentando. Ah, no, sí. De holograma. Sí, de hecho la banda banda del Holy Diver, que era... Era Vivian Campbell en la guitarra, el baterista era Vinny Appice, el bajista era acaba de fallecer también. Lau Chanel en los teclados, sí. El bajista que no me acuerdo del nombre, se me escapa. Pero era la banda y con un holograma. Con holograma, sí. Pues fue el primero, ¿verdad? El primero que hicieron concierto con holograma. El primero fue ahorita se me escapa, fue un rapero. Ah, no sé. Uno de los raperos que. ¿Qué? Creo que sí. Ah, no. Y pero de hecho quisieron hacer hasta gira de eso. Bueno, creo que hubo una mini gira. De Dios sí hubo en algunas presentaciones, ¿eh? Sí hubo en algunas. Se me hace medio raro eso. De la banda y de ver el holograma ahí arriba, ¿no? Oye, yo vi uno de ABBA y se veían que estaban ahí, pues. Ah, ¿sí? Y la raza llena en el pinche auditorio. Fíjate. Sí, o sea, los vatos estaban cantando, pero no se presentaban, pues. No. O sea, no estaban en vivo, estaban tras bambalinas cantando. Okay. Pero el holograma estaba ahí frente con la imagen de ellos 70's. Jóvenes en los 70, pues, ¿no? Okay. Sí, pues es algo como lo que hizo también Gorillaz. Gorillaz en sus primeros álbums, pues ya es que eran unos personajes así como animados, sí, y ellos estaban tocando atrás de unas pantallas que había donde ahí salían los personajes animados. Así. El cantante de Blur era el cantante de Blur. Sí, de Blur, sí. Para mí se me hizo una genialidad lo que hice, eso de Gorillaz, por eso estaba muy bueno. Que después, creo que fueron los primeros, después hubo un grupo japonés también que tenía unos personajes como de tipo anime y también hacía lo mismo. Uh-huh. Pero ya fue después. Primero fue Gorillaz. Bueno, vamos a continuar con la música. Vámonos con el tema que hace el nombre del disco, Holy Diver. Vamos a dejarla con la introducción. Uh-huh. No la voy a... para que escuchen ahí algo macabro. Vámonos con... Macabrón. Se llama Holy Diver. Something is coming for you. Look out! Escuchar la banda de Ronnie James Dio con esto que fue Mystery, y pues otro clásico, algo más melódico, pero bueno, de las más melódicas. Ya llegó Junior Bringas, por cierto. Hola, buenas noches, saludos a todos. ¿Andamos? Muy bien, gracias. Espero que todos estén rockeando encabronadamente a gusto con Dio. Sí. Y sobre todo, pues que hay raza que se está, que ahorita nos está viendo y está en contacto ahí con en las redes sociales, que está ahorita en el London, en el evento de Dynamo. Y nos está reportando de allá. Entonces, pues ahorita le vamos a caer por allá. Eso es bueno. Entonces, pues no va a estar muy bueno el evento para que estén ahí viendo nosotros, ¿no? Qué feo que seas así. También aquí Juan Francisco nos está enviando, nos envió un videito, dice un saludo a Estación Rock. Juanfran, sí, pues ahorita vamos para allá. Ahí guárdanos una cheve. Tras otra. ¿Y? ¿Qué razón te da Ronnie James Dio? A ver, ¿qué representa para ti? Para mí representa uno de los íconos del heavy metal, en mi top 5 de las personalidades que más me gustan del rock, del rock pesado en general y de la música en general. He seguido mucho la carrera de Ronnie James Dio desde que estaba en Black Sabbath. Mi primera camiseta fue la del Heaven and Hell, precisamente con Dio. Y pues me sé prácticamente sus discos al derecho y al revés. Yo recuerdo mucho, y siempre sacamos eso a colación aquí, esa anécdota, cuando tuvimos la fortuna de verlos en vivo. Aquí vino, vino este pinche rancho, ¿sí? No éramos dignos, la neta. No fuimos dignos. Sí. Y lo mostramos. Desde la rueda de prensa. O sea, ahí enseñamos que somos un pinche rancho. Le preguntaron que si había comido carne asada y si había ido a las coyotas de Viedecerio. Órale. No, pues allá llega mucho a Nueva York toda esa información, ¿no? Sí. Entonces, lo que es ir a un evento, a cubrir una sacar la nota e ir sin ir preparado, pues. Sí, pues. O sea, informarse, a ver quién es. Totalmente de acuerdo con ir preparado. De perdida le hubieran llevado unas coyotitas y una carnita, ¿sabes? A ver, sí, mira, esto de aquí, exactamente. O sea, ya sí, exactamente. Le hubiera gustado, pero conozcas fuera de aquí de la región, sí, no es tan común. Aquí el punto es que lo trataron como si fuera bronco, sí, o por los buques. O sea, estoy de acuerdo contigo. Lo hubiera dicho, a ver, ¿ya lo llevaron los coyotas? No. Pues aquí está, mira, pruébalas. Sí, pues. Oye, ¿ya le vieron la carne? No, pues no. Venga, acá vamos ya. Ahí sí que lo hubieran sacado de su ignorancia rápido. Sí, ¿no? Sí, pues. Entonces. Pero no, él lo probó. Ah, pues aquí está. Ahí está, órale. Para la voz, pues. A huevo. Sí, pues. Pero, pues bueno, ahí mostramos lo pueblerino que éramos. Oye, bueno, somos todavía. ¿Y la presentación? ¿Qué te puedo decir? Bueno, la gente allá afuera, o sea, pues oye, bien aquí afuera, ¿para qué chingos entro? Es lo que va a pasar, y espero que equivocarme, y me la pueden mentar, ahora con Suffocation, ahora que viene esta banda, sí, van a ver que todo el mundo va a estar afuera. ¿Dónde vas a presentar? No he visto. Muy buena pregunta. Vamos a tratar de comunicar con Chamuco, la empresa que los trae, la promotora, a ver si tenemos ahí un pase para... Un acceso de... ¿Sí? Una acreditación para cubrirlo también. Sí, vamos a tratar. Qué triste, ¿no? La verdad, todos esos eventos valen mucho la pena, o sea, como cultura general, aunque no te guste la banda o que no te haya gustado en aquel tiempo Dio, pues no importa si hubiera venido Britney Spears, y es lo que hay aquí. Yo como hermosillense voy y veo a Britney Spears, ¿por qué? Porque es un espectáculo que no es común. Sí, exactamente. Pero aquí nos vale. No es común, claro. Como 20 kilos de aquella cosa. Sí, así luego es. Donde también se presentaban, o sea, artistas reconocidos mundialmente, pero que no comerciales. En las fiestas del Pitic, por ejemplo, y eso, y ahora los están intercambiando por música muy comercial regional. O sea, si te fijas, ya lo más grande era Julián, por ejemplo, en las fiestas del Pitic. Lo están cambiando todo eso que nunca venían, por los que ya se presentan en el estadio en una fecha y dos meses después están en la fiesta del Pitic. Me acuerdo que en la fiesta del Pitic querían meter a Nightwish en Extreme. Fíjate. Estuvieron a punto de. Okay. Saludos para el silencio Borrego, que él me lo pasó desde hace algunos años. Ya Borrego, un saludo. Hay mucha diferencia, ¿no? Cuando estaba el Julián, estaba así de gente. Sí. Cuando estaba Dio, así eran más que cinco. Sí, igual, ¿no? Así, pero sí. El Claudio cinco. Era yo y el que no sé quién más, sí. El Juan, sí. El Juan Ferry. Jaleli ahí andaba. Jaleli, pero Jaleli, estaba Jaleli. Fácil. Yo conté así, ahí rapidito, 100 gente. De ahí nomás de pasada. Pero 300 gente sí estaban afuera. Sí. Fácil, así. Pero y todavía mucho. Con los estéreos, güey. Yo no entiendo cuál era el pinche pedo. Para vienes a ver un artista y estás con el estéreo afuera, güey. Mames. Pero bueno. Son cosas que solamente bienvenidos. Pasan aquí en Hermosillo nomás, ¿eh? Porque en Obregón, la verdad, me quito el sombrero. Allá sí jala la. Allá sí hay gente afuera, es porque se llenó y no ocuparon. Y a ver si no nos empiezan a tratar como los Chicken Nuggets y esas ondas. Pues váyanse, Obregón, cabrones. Pues me vale verga, perdón, lo voy a decir así, pero no, así es cierto. Pero, oye, se trata de que viene una banda, hay que apoyar para que haya más eventos. Digo, disculpen la mala palabra, disculpen si ofendió a alguien, si el algoritmo nos tumba la señal ahí. Disculpen, pero que da coraje, pues da coraje. Es que es la única manera para que esta ciudad sea plaza. Es que es ir a los eventos, pues, o sea, demostrar a los promotores de que vale la pena traer aquí una banda. Ya lo hemos platicado muchas veces con Memo Salas. Se ha atrevido a traer banda muy. O sea, traer una banda de fuera, aunque sea un evento local, por ejemplo, traerte una banda de Ciudad Obregón. Simplemente decir, ok, no te va a cobrar, pero cúbreme los gastos. Ah, bueno. Pero es la gasolina del carro, la comida, el hospedaje, contratar el equipo de sonido, los permisos, el lugar. Entonces todo eso cuesta, pues. Entonces, claro, para que, o sea, para que todas partes se pongan a llorar porque, ah, como 150 pesos, como 100 pesos. Sí, hace unos días, Mauro, tú publicaste en tu Facebook, Mauro, sí, una encuesta, bueno, una gráfica ahí, ah, de sí, que el metal se escucha solo el 3% de México, de sí, la población. Sí, según esa encuesta, 1.67%, para ser exacto. Mira, puede ser que sí, no, a lo mejor no sé el porcentaje, ¿no? Digo, pero sí es un porcentaje mínimo porque... A nivel de medios de comunicación, o sea, el metal, el rock, es, o sea, pues es desaparecido en la radio, pues no cuenta, pues no pinta, pues. Pero bueno, viendo, sí, por ejemplo, el México Metal Fest mete 60 mil gentes en dos días, bueno, un día y son 120 mil gentes. Sí, pero si es un festival que lo vas a trasladar a todos los estados, vas a tener 100 personas en cada estado, o sea, se van de todo el país, se van a sí, festival. Pero bueno, vamos a suponer aquí lo que ahí implica: hoteles, gasto de avión. Sí, claro. Me imagino que barato no es. Es una millonada lo que te cuesta eso. Sí, pues, claro. Pero entonces sí hay jalón para eso, uh-huh, pero como que está muy sectorizado en ciertas partes del país: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Porque son, creo que ya, Monterrey, o sea, son las ciudades más grandes. Son las ciudades más grandes aquí en México, esas tres. O sea, son las, sí, que concentran el. ¿Sí? El mayor número de población aquí en este país. Entonces, obviamente que le tienes que apostar a eso porque, bueno. Sí, no, a mí no, miras cómo me han dicho, ¿por qué Obregón? Porque así entran. Porque es un negocio, pues, no, pues no viene a hacerte el paro, pues. Definitivamente que Obregón tiene más rockers que Hermosillo porque la población en general es menor. Sí, sin embargo, sí, encuentras más gente en un concierto en Obregón que en Hermosillo. Yo, de veras, que he visto camiones, ahora que estuvo Caifán, camiones de Navojoa y de Obregón venir al concierto de Caifán. Y Nogales también. Y Nogales. Pero no, yo no he visto que se presente acá gente de Hermosillo que vaya. Si van poquitos. No, van en un carro, van cuatro, cinco. Van poquitos, ¿sí? No, ¿sí? Tantos. Sí, aquí somos bien ojetes. Ahí está. Bueno, vámonos. Vámonos, Claudio, con un tema que te encanta. Vámonos con We Rock. Sí, esa batería me encanta. Me fascina. We'll be right back. We'll be right back. The Lasting Line. The Lasting Line, el disco. Un clásico. Clasicazo. No, no, no, estas rolas de Dio son inconfundibles, ¿no? La verdad que donde las pongas, ahí pegan, ahí está. Sí, saludos ahí perfecto para Yanni KM. Yanni KM dice y nos manda saludos. Dice, soy nuevo, ¿de qué se trata la transmisión? Bueno, somos un programa de radio rock y metal, viernes a viernes, ahí estamos. Ahí están nuestras redes sociales, ya te diste cuenta. Y entra a nuestro sitio web, estacionrock.lat. Ahí tenemos una radio en línea, 24/7. Toda esta música, pues ahí está sonando. Y pues bueno, lo que estamos subiendo, también ahí estamos subiendo, pues no diariamente, pero sí. Ahí de vez en cuando estamos subiendo, tratamos de hacerlo lo más seguido posible, música nueva, sobre todo lo que estamos programando. Y hay un poquito de todo, ahí de dulce, de chile y de manteca, como decimos por aquí. Uh-huh. Sí. Y pues, y que se conecte con la dirección que tiene ahí para la transmisión. Esta transmisión no es exactamente lo que se está escuchando en el programa de radio, pues, o sea, esto es esa parte. Pero puedes entrar a la dirección que está ahí en los diferentes links, en la página de Facebook, y ahí puedes escuchar la transmisión en vivo del programa completo. Sí. Lo atractivo de Facebook, que estamos platicando detrás del micrófono. Detrás del micrófono. Estamos hablando también relacionado al tema de esta noche, la banda, o el cantante Ronnie James Dio, el dios, el chaparrito Bote Trueno. Bote Trueno, sí. Pues ahí también nos están viendo allá en Cincinnati. Saludar allá Franklin Cornejo, él es oriundo de Nicaragua, pero pues ahí radicado en Cincinnati. Vámonos, dice que muy regularmente. Vámonos con otra rola que muy quemada, pero muy buena. Vámonos con Hungry for Heaven. You're Rock and Roll Children. Rock and Roll Children. Con Ronnie James Dio, la voz. Así es, del disco Sacred Heart comentábamos que Ronnie James se quejaba de que Vivian Campbell no había tenido tan buenos solos en este disco. No sé qué quería. Yo creo que ya traían problemas bastante fuertes ahí, porque a mi parecer, pues es de los mejores solos, de los más emotivos que grabó Vivian Campbell con Dio, están en ese disco, en el Sacred Heart. No, es un tremendo guitarrista, Vivian Campbell. O sea, ¿sí? Muy menospreciado, en siento yo. En Def Leppard, que llegó a su zona de confort ahí. Sí, sí, porque ahí se quedó ahí. Guitarra rítmica. Sí, nomás. O sea, sí, mete solos, pero muy pocos. Está nadando de muertito, pues. Como que le quitaron eso de los solos, porque Phil Collins es medio celosillo ahí. Recuerdo la primera vez que los vi juntos, ya estando Phil Collins y Vivian Campbell. Creo que fue en el estadio de básquet de los Soles de Phoenix. Tocaron los dos un solo. Y a pesar de que los dos se veían muy bien, de volada te das cuenta, oh, hay niveles aquí. Cuando Dios tocan de la Wasted, es Vivian Campbell. El tema de Wasted en vivo y el solo se lo avienta Vivian Campbell. No, me va a disculpar. Phil Collins es muy buen guitarrista, pero no está al nivel de Vivian Campbell. No, ahí no saben. Bueno, claro, como tú dices, ¿no? Está en su zona de confort, está a gusto, le están pagando. Y mucho, ¿no? Entonces, pues ya nomás está ahorita nomás rascándose la panza, a gusto, ¿no? O sea, talento desperdiciado, pues, ¿no? Pero a lo mejor, no, o sea, si él se pone a hacer, o sea, a explotar lo que él sabe hacer, pues a lo mejor no destaca tanto como en una banda, o va a empezar a batallar, quién sabe, ¿no? Porque bueno. En White Snake no grabó, ¿verdad? Él estuvo en la gira, pero no grabó. No grabó. Grabó todo el 87, el disco del 87 lo grabó John Sykes. Sí, y por ahí Vandenberg decía que él había hecho los arreglos de Here I Go Again, pero el mismo Vivian Campbell lo desnegó. Sí. Dijo que no, todo estaba ya hecho por John Sykes. Uh-huh. Y el siguiente fue con Steve Vai. Así es. Con Steve Vai, porque tenía un brazo roto, si mal no recuerdo, algo así, Vandenberg. Él no grabó ninguno de esos discos. Ahí estamos hablando de Vivian Campbell, lo que trabajó en los 80. Porque ya en los 90 con Del Epa para acá, pues realmente pues no. No ha hecho nada, ¿no? Sí, muy poco, porque en el Adrenalize pues no es un disco que haya sobresalido por los grandes solos de guitarra por ninguno de los dos lados. No. Después entró Greg Goldie, que la verdad se notó el bajón, ¿eh? Greg Goldie es bueno, es cumplidor, pero no es Vivian Campbell. No, toca bien. Lejos. Toca bien, y ahí me quedo. Sí, es muy bueno, pero... O sea, tienen un cuarto bat de 90. Eso es la ¿sí? química que agarraba la banda y con las composiciones de Vivian Campbell... junto a Dio y junto a Vinny Appice y junto a Jimmy Vane, porque era de los principales compositores también, Jimmy Vane el bajista. Era especial. Ya falleció Jimmy Vane, ¿eh? Sí, porque sí, más feo. Paz descanse, igual que Ronnie James. No era como, estos son plug and play, tráete a Jackie Lee y te va a poder tocar lo que tocaba Vivian Campbell. A lo mejor son igual de buenos guitarristas, pero el sonido es importante y la química que hay entre un grupo pues es mucho más importante. Motley Crue, entra John Corabi, mucho mejor cantante que Vince Neil, indiscutiblemente. Pero y no pintó ese año. No pintó. No, para nada. Así es. La química no estaba ahí. Uh-huh. Estaba viendo la historia, que sí, está medio fuerte. En otro tema, en otro programa lo vamos a tomar. Lo vamos a tomar. Bueno. Vámonos con otro tema. A ver, ya. No, si el último conocen, ya para cerrar. Vámonos con esto que se llama Egipto. Vámonos. Bueno, pues ahí está, el señor Ronnie James Dio. Ya, pues ahorita estamos hablando de 13 años de su muerte, falleció, sí. 2010, 13 años, qué rápido. Sí, yo me acuerdo que venía llegando de Tucson esa vez y me impactó la noticia. Me acuerdo que, pues sí, un poco de tristeza de mi parte. Claro. La verdad que, pues una de las voces, una de las grandes influencias en lo personal. Te digo, yo me gusta mucho su música y pues siempre vamos a recordar. Pues sí, ahí está su legado. Su, ¿no?, legado. Lo importante es que trascendió. Ya trascendió, a pesar de ya no estar físicamente, lo seguimos recordando, se va a seguir recordando su música. Es música que no va a pasar de moda porque el rock no es moda. No es moda. Así es, y la verdad no creo que vaya a haber alguien que haya sido tan trascendental en tres grupos tan importantes y tan buenos. Rainbow, Black Sabbath y con su propia banda. Y aparte antes ya había logrado hits en la misma época, o antes incluso de los Beatles. Y no tomó, bueno, sí tomamos el tema ahorita del Wistar, también el proyecto. Sí, ese lo administró Dio y él fue quien produjo el disco. Que la, sonaba la Dio, idea, pero con otros cantan. Sí. Así es, la idea era de Jimmy Vane y Vivian Campbell, la composición también de Jimmy Vane y Vivian Campbell. Pero al que se le ocurrió hacer algo más a nivel magno fue a Ronnie James, porque él era el que tenía los contactos que le iban a seguir el rollo, yeah, para realmente jalar y hacer como lo que hizo Michael Jackson con We Are The World. Sí, de hecho era el la contestación metalera, uh-huh, al pop, uh-huh, de Weird Star. De hecho, aquí en México también hubo el Cantaré Cantarás. Sí, y el de Solidaridad también. Dato curioso, el Solidaridad. Es que el Neil Sean de Journey. Siempre tenemos que andar. Ah, y luego sí. Verde Será también, ¿de acuerdo? Verde no, Será. No, yo lo que más pena me ha dado es escuchar We Will Rock You cantado con Julión, cabrón. Con Julión. Y eso dolió. Sí, eso es esa madre. Eres Julión, la Yuri. La, y Chayanne. Chayanne y la italiana está la cantante. Pausini, Laura Pausini. Laura Pausini. Sí, el único grupo que tuvo representante en los dos lados fue Journey. En Journey estuvo alguien en USA for Africa, que fue el Steve Perry. Sí, y en el otro estaba Neil Sean. Neil Sean. En la guitarra. Muy buen solo, de los mejores solos ahí. No, Neil pues Sean, que Neil Sean estaba bien pesado. Real, muy bueno, es muy buen guitarrista. Que es un tiempo estuvo con Carlos Santana también. Sí, lo sé bien. Con el famoso Abraxas. Claudio. Muy bien. Chica, siento que nos quedamos cortos. No, nos quedamos cortos. Sí, o sea, pues, nos queda tiempo, pero nos falta tiempo. Pero bueno, ahí estamos. Ahorita que estamos hablando de bateristas, me estoy acordando. Hay muchos muy buenos bateristas. Obviamente, de ellos traía muy buenos bateristas. Era bueno sacar otro, uno especial así, batería. Por ejemplo, están los hermanos Sabes. Sacó Cozy Powell. Neil Peart. Steve Smith de Journey. O sea. Podemos sacar, buscarle ahí. Hasta el baterista de Police, Stuart Copeland. Stuart Copeland es también es un monstruo del espacio. Sí, de hecho, hablando de baterista, estaba leyendo, no sé si ayer antier, en Don Facebook, que sale Dave Lombardo defendiendo a Lars Ulrich de Metallica, porque, ¿cómo le tiran a Lars Ulrich? Sí. Y la verdad, yo creo que nunca ha sido mal baterista. De hecho, en su momento a mí se me hacía, cabrón, este vato toca bien diferente. Se me afiguraba incluso, guardando las proporciones, a Led Zeppelin, a Bonzo. Bonan. Siempre he sido admirador de él, ¿verdad? Y de repente, yo creo que fue a raíz de la bronca que tuvo con Napster, que de repente resultó mal baterista. Yo creo que lo odiaron tanto porque nos quitó los streams libres y gratuitos de los MP3 famosos. Pues él fue quien empezó el problema ahí con Napster. Yo creo que a raíz de eso fue que lo empezaron a odiar, porque mal baterista. Fíjate que después de que pasó eso con Napster, ellos mismos se dieron cuenta de que ya la gente se enojó por eso. Pues entonces, recuerdo que salió en aquellos principios de los 2000, una banda que se llamaba Viralica. Ahora, que era una banda que combinaba canciones de Beatles con Metallica y salían vestidos como los uniformes de Sgt. Pepper, ¿no? Los militares, sí. Entonces combinaban las canciones. Es muy interesante, si lo buscan por ahí en YouTube hay algunos videos. Y desde este momento, los que les dieron principal que los recomendaban era Metallica, o como diciendo, miren, no los vamos a demandar, no soy tan gacho. No quiero pensar mal, pero sí, a lo mejor puede que se retire el señor Ulrich, ya no toque la batería y le den la chamba a Lombardo, que ya tocó una vez con Metallica. Sí, lo suplió. De hecho, se sonó mucho en los 80s, no sé si sea cierto, que iban a quitar a James Hetfield en la voz, iban a meter al cantante de Anthrax, el que estuvo en Animal Saint, John Bush. Iba a cantar John Bush, sí. Y el baterista iba a ser Don Lombardo. De hecho, trae otra banda por ahí con por ahí lo leí, sea cierto, sí, no. Con algunos integrantes de bandas de trash. Bueno, sabía Pantrax, ahora va a ser Metal. Metantrax. Metalier. Metalier. Sí, de hecho, ¿por qué no lo hacen? Son millonarios, pueden hacer lo que quieran, te digo. Imagínate un proyecto. El otro viernes sacamos un programa de esos. Vamos a buscar 10 rolas, 10 bateristas. Ah, no, fregones. Muchísimo. Ahí está, obviamente el de los. No puede, sí, tiene que estar en la lista. Chips hacía la batería para los lados. ¿Eh? Sí. Otro nivel. Sí, sí. Ahí está John Bonham, Neil Peart. ¿Eh? Vamos a buscar el Microchips. ¿Quién? El cantante de. ¿Cómo se llama el de Moderato? Moderato. Eso traía la batería. Jay de la Cueva. Sí, pero Jay de la Cueva no tocaba la batería con Moderato, tocaba el Oín, el baterista de Moderato que pero tocaba. Pero él sí tocaba la batería en otro grupo. Tocaba con una banda. Fobia estuvo un tiempo y él tocaba la batería. Sí, pero el Oín el cantante, el baterista de Moderato, él viene de otra banda también nacional. No recuerdo una banda de los 80. Que él sí era metalero, ¿no? Porque los otros tocaban en bandas que no eran de metal. Así es. Era más la pantomima. Sí, claro. Pues bueno, ahí estamos. Vamos con más música, estamos ahí con lo que nos queda de lo que dejamos de rock y metal en español. Vamos con dos bandas españolas. Primero, Reino de Hades. Es una banda de folk metal de Jaén, España. Se formó en el 2001, cuentan con 3 álbumes y acaban de sacar su más reciente álbum, se llama 7 Runas. Acaba de salir el pasado 26 de julio. Vámonos con ellos y después vamos a escuchar a Parabellum, esta banda de punk rock que se formó en 1983. Van a estar aquí en México el próximo mes. Pero Bien, pues aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda de los Países Vascos, allá de Barracaldo. Allá hace esta banda que se formó en 1983 para Velum. Una banda muy veterana, siguen trabajando. De hecho, me lo traje porque están promocionando su más reciente material, que se llama El Grito del Hambre. De ahí tocamos este tema. Y a propósito de ellos, pues vienen para este continente. Van a tocar en el 9 de septiembre aquí en México y en Colombia. Estaba checando a ver dónde las fechas aquí en México, pero no encontré el dato. Ahí lo voy a seguir buscando. El 14 de septiembre van a estar en Colombia. Primero van a aterrizar aquí en México y después en Victoria. Entonces debe ser más o menos antes del 14, 13, 12 por aquí. ¿En qué ciudad? Lo más probable, a lo mejor sea en México, que ahí van a estar, pero ahí va a estar para Velum. Y anteriormente, pues escuchamos a Reino de Hades, que están estrenando nuevo material, 7 runas. Está suave, me gustó la portada de ese disco. Y pues bueno, ahí están ellos. Vámonos de allá de España, aquí a nuestro rancho. ¿Sí? Vamos a irnos con los de Navojoa, Sangre y Fuego. Sangre y Fuego se están moviendo mucho. De hecho, van a tener dos presentaciones. Hay un festival de la cerveza en Caborca. Allá van a tocar. Y van a hacer otra presentación también a principios del mes de septiembre. Sería bueno ir, ¿no? Ahí Navojoa también. Ahí mandaron el flyer. Entonces, andan muy movidos los muchachos de Sangre y Fuego. Damián Fonse, que es el baterista, me ha estado comunicando por WhatsApp. Y ahí nos está comentando. Y pues bueno, acaban de sacar otro tema de su nuevo disco que están promocionando. El tema se llama Lowell, que es, a ver si tú lo conoces, Mauro, porque son de allá de tu tierra. Es un guitarrista de Guatabampo muy reconocido, que era Enrique Valenzuela. Enrique Valenzuela, no, que tocaba con la banda Geomorta. No, la verdad no. Entonces, bueno, le están dedicando porque es un tema de él, lo versionaron a Sangre y Fuego. Y estuve más o menos revisando, hay un festival que se hace en su honor. Entonces, no lo conozco, pero bueno, parece ser que falleció. Entonces, no sí, sé si lo vi unas publicaciones, pero la verdad no me tocó conocerlo. Entonces, no sé, que muy reconocido ahí en Guatabampo, pero sí. No sé si hay alguien que no está de aquel rumbo. La gente que ahorita lo que nos están hablando de Ciudad, nos están saludando de Ciudad Obregón, si tienen el dato, pásenlo para comentarlo, porque sí me quedé con la duda. Yo no lo conocí, ¿no? Pero no, por lo visto es muy reconocido como un excelente guitarrista allá de Guatabampo, pero hablan de él en pasado, pues entonces aparecer y luego le rinden homenaje o hace un festival en su nombre, entonces pues probablemente falleció, ¿no? Entonces, pero bueno, vámonos a escuchar a Sangre y Fuego y después vamos a escuchar, pues, al señor Medina. El Kiki Medina. Usted dígalo, ahí está. Sin miedo a la muerte, se aventó como Juan Escutia. Sí. Vámonos. Ya quiero avanzar, rumbo al precipicio, ya quiero llegar. Un autoservicio, que fuerte es este vicio, me va a destruir. La opción no es huir. Parece que el destino existe de algo. Andar en la calle me sirve, no todo pasa por la noche. Fue en la tarde, fuera del coche. Rumbo al precipicio, ya quiero avanzar. Rumbo al precipicio, ya quiero llegar. Un autoservicio, que fuerte es este vicio, me va a destruir. La opción no es huir. Presente al 100, he sido paciente, yo me porto bien. Rompamos el hielo de una buena vez. Rumbo al precipicio, ya quiero avanzar. Rumbo al precipicio, ya quiero llegar. Servicio, que fuerte es este vicio, me va a destruir. La opción no es huir. Rumbo al precipicio, ya quiero avanzar. Rumbo al precipicio, ya quiero llegar. Un autoservicio, que fuerte es este vicio, me va a destruir. La opción no es huir. Bien, pues ahí está. Kiki Medina. El señor Kiki Medina. Se aventó, loco. Se aventó. Sin miedo al éxito. Así como el meme, ¿no? El audio, ¿no? Eso. Sí. Sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito. Pero, pues ahí se aventó el señor Kiki Mándale Medina. Mándale saludos a tu ex. Ahí está, más no, eso. Pues ahí está el nuevo disco ahí. Ya tiene que presumir. Se llama Las Cadenas Oxidadas. Y no me voy a equivocar, pero el diseño de esa portada la hizo el Jale. Porque tiene toda la finta del estilo del Jale. Me corto uno. ¿Qué fue eso? Toda una celebridad, el Kiki allá en Obregón. Así es. Mucho el riff, se ve bien cabrón. De hecho, para la próxima semana, el siguiente programa, vamos a regalar una camiseta. Porque mandó, o sea... invirtió, pues, ¿no? O sea, el disco y que todo. Que se viniera Hermosillo el Kiki, no lo invitamos. Pues estamos viendo, pues, a ver. Que salga de Obregón, creo que nunca salga. A ver, que sí. Kiki, hay vida fuera de Obregón. Hay vida, qué canal. Sí. Vente para acá. Hay vida fuera de Obregón. La cheve está muy helada también para que... Oye, bueno, nos quedan ahí poquito menos de 15 minutos, nos quedan ahí unas rolillas por ahí. Sobre todo esta que viene a continuación es una banda de Brasil, de Death Thrash Metal. Ellos son de Sao Paulo, Brasil. Se llama Sophie Treat. Suave el nombre me llamó la atención porque hace referencia a la primera inteligencia artificial que ya hicieron como forma como de robot, como android, uh-huh, pero que ya tiene todas las facciones como ya habla, pues, ya piensa. Ya piensa, ¿no? Y reacciona y gesticula, entonces está muy interesante eso. También el ámbito de la fotografía, a mí me tocó. Y pues, bueno, las voces hemos ocupado. Sí, los seguidores de Estación Rock, hay unos promocionales que usamos con voz de inteligencia artificial. Digo, no es la gran cosa, pero ya hay un avance. Sí, no quiero imaginar. Es el principio. No quiero imaginar dentro de unos 10 años qué va a pasar. No, pues, o sea, Skynet ya tomó conciencia, pues. Sí, claro. Ya tomó conciencia y pues, ¿qué vamos a hacer? Ahora el... Ahí la cuestión sería de que... ¿Cómo se llamaba el de Resistencia, el líder de Terminator? No me acuerdo. Me acuerdo de Connor, que era la Connor, sí, era ella. Connor y el Sarah caballo. Connor, sí, Sarah Connor, ¿no? Pero el líder, el que venía del futuro para acá. Oye, se me fue el nombre, te va a acordar. Que ni venga, pues, mejor que ni venga. Pues, ya, ¿no? Robert Patrick, si mal no recuerdo, que salía en los X-Files, pero no recuerdo el nombre del personaje. Hablando de eso también así rápidamente, también se habla de, no sabemos si es cierto o no lo han comprado, que hay una entidad independiente de inteligencia artificial que está metida en la Deep Web. Imagínate todo el cochinero que hay ahí. Lo que sí, ¿cómo va? Quitar champas esa inteligencia. Ya lo está haciendo, ¿eh? Yo conozco casos de que, bueno, luego les cuento. Diseñadores, sí, ya está pasando. Abogados, reporteros también. Conductores. Sí, o sea, ¿sí? Se va a quedar sin empleo mucho tiempo. Sí, y la música. O sea, estamos cerca también del Twilight of the Gods de Halloween. Trata de ese tema, mm-hmm, cómo la inteligencia artificial nos va a empezar a sustituir y al rato ellos van a crear los dioses que controlen el camino y las formas. Uy. A la madre. ¿En cuánto tiempo pasaría eso? Ya. Pues hay que ponernos abusados, hay que actualizarnos en cuestiones laborales, hay que buscar otra alternativa porque, bueno. Sí. Yo te estoy diciendo que ahorita, o sea, el negocio al futuro es cambiar focos, cambiar tambo de gas, apretar tornillos. Trabajo físico, ¿por qué? Sí. Eso no lo hace la inteligencia. No. Exacto. Y estas nuevas generaciones de cristal, o sea, sí. O sea, quieren todo, pero no saben hacer nada. Uh-huh. Entonces, ese va a ser el negocio. A ver, ¿qué quieres? ¿Te cambia de tal? Tanto. Aquí cambiamos. Yo tengo camaradas que en su vida manejó un carro estándar, no saben manejar carro estándar. Esa es una, y no saben cambiar una llanta. Ni el tambo de gas. Y son gente de 40 y cubo, 50. Ah, sí. Yo tuve una vez tuve un amigo que... Les faltó barrio. Sí, vagancia, pues. Yo tenía un amigo que me habló, ahí todavía vivía aquí hace ya rato, me dijo, oye, ven, o sea, no puedo cambiar el tema de gas, y se atoró la roca al ser barrido, pues, ¿no? Entonces, me llevé unas pinzas de presión y todo eso. No, pues el señor le estaba apretando en lugar de aflojarlo, no, porque es rosca izquierda, pues. Al revés. Al revés, pues dije, ay, es que se, según no te pares, al desgastas la rosca, es que broncón. Pero la jalada, eso fue verídico, ¿no? No es chiste, fue verídico. Cuando estaban ahí, y eso fue en los 90s, ya estaban funcionando los CDs en una grabadora, se acaba la canción, se levanta, no voy a decir nombres, no voy a decir quién. Yo sí voy a decir, no, no voy a decir. Saca el disco, el CD. Y lo voltea. Y lo pone. Y me dice, oye, ¿por qué no suena el lado B? No mames. Tu vida de rock and roll. Saludos para Jaime Ramírez Montes, que una vez me acuerdo que hizo eso. No, hizo otra cosa. Me habló una vez, era un sábado. Oye, caramba, me dijo, ¿me puedes hacer un paro? Me dijo, de hecho, tú, Mauro Rivas, con nosotros. Fuimos a Nogales con el alcalde. Sí. Y me dice, ¿qué onda? ¿No puedes acompañarme? Dice, ¿qué? ¿Pero qué? Es que quiero ir a Nogales, pero no sé manejar estándar. Es en serio, le digo. Pues que maneje el Mauro. No, el Mauro no lo quiero molestar. Yo me quedé en Nogales. Pero fuimos con el alcalde, ¿te acuerdas? Es que íbamos en el carro de la empresa y era estándar. Sí, pues, y él, con Jaime, ¿cómo que no manejas estándar? No, güey. Nada, güey. Y es mayor que nosotros, güey. A los que aprendimos en la época de los 70s, 80s, empezamos a manejar con los Boschos, que eran los carros más comunes que había y difíciles de manejar porque los cambios eran un pedo, duros, muy duros. Pues, sí. Pues qué clase de Boscho traía, pues. Ah, no me acordaba que aquí el señor Laguna tenía uno. Ah, sí, pero el Volkswagen era, se rentaba el chicote, va a ver un show cambiado. No, no era, lo más, era lo más fácil de hacer. Yo tuve uno, hijo de la chica. Bueno, hasta, ¿eh? Hasta para ajustar los platinos era fácil. Le, le gritaba fuerte y ya agarraba otra vez. Sí, le había tirado el carburador, me acuerdo, y él acá enclochado. Amarrás con una lámina. Supone que la ingeniería con la que se construyeron y se diseñaron más bien los Boschos es la mejor de cualquier carro ahorita. Claro. Sí, el enfriamiento. Bueno, vámonos, ahorita vamos a cerrar entonces con Sophie Street. Ahorita seguimos platicando, es una banda de death metal, se formó en el 2021 y acaban de estrenar nueva vocalista Felicia Andrade, que nos mandó saludar desde Sao Paulo. Hola a todos desde Estación Rock. Yo soy Felicia, la nueva vocal de Sophie Street, y les gustaría presentar la canción Speaking of the Devil, presente en nuestro nuevo EP, Phase One. Espero que les guste. Saludos desde Brasil. Aquí de buen rollo de Estación Rock, lástima que ya se nos acabó el tiempo. Bueno, termino. Bueno, ahí cerramos con Sophie Street. Saludos a Felicia Andrade y toda la banda. Gracias a Johnny Zeta, a ese promotor de San Pablo que nos manda muy buenas bandas, sobre todo allá de thrash metal y de estas metales extremos. Pues ya la escucharon el saludo, o sea, muy tranquilo y todo, pero cómo canta. Ah, no. Tremenda. ¿Se reportaron de Grecia? Se reportaron de Grecia, nomás que. Es el nombre que. Como yo no sé hablar griego, pues no sé. Me dice pues, que ya. Pues de pura vida en Grecia, pues me imagino. Pues sí, me imagino. Saludos a los Onassis por allá, ¿no? Saludos. Ahí está, saludos. Muy bien, pues ahí estamos. Pues ahí se reportaron desde Grecia, bueno, se reportaron desde. Se reportaron allá de Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos. Y pues bueno, ahí estamos, para que vean. ¿Cuándo vamos a pensar que resonó que nos hablaron? Güey, nos están hablando de los Mochis. Nos emocionamos. Sí, eran botes. De Ciudad Obregón. Ahora. A lo mejor es Grecia, la cantina aquí del Palo Verde. ¿No? Ándale, a lo mejor. A lo mejor ya está escribiendo en arameo ahí porque no le entendemos nada. ¿Sí? Ándale, pues ahí está. Pues bueno, ya nos vamos. Bueno. De aquí terminando. Vamos a qué onda, nos vamos a Londres un ratito. Let's do it. Let's do it. Ok. Vámonos. Adiós. Adiós, nos vemos la siguiente semana. ¿Qué onda, bateristas? A ustedes, díganme. Dale, pues, vamos a parar, vamos a parar. Dale, pues. Los Rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte. Higher.